Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos al primer programa del año. ¡Feliz 2008! Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con David Peñalba al frente de la parte técnica, Martín Expósito en redacción y Silvia Casasola en dirección. Todo el equipo os ha preparado un programa que esperamos que sea de vuestro agrado. Vamos con los contenidos. Año muy intenso el que acaba de empezar para los asuntos de la materia reservada de Fernando Rueda. Con él empezamos dentro de tan solo unos minutos. Después, el turno de los monográficos. Carlos Canales y Jesús Callejos van a hablar del hombre más feliz del mundo. Y no estamos ante una metáfora, porque es realidad pura y dura. Así lo ha demostrado la ciencia. También tendremos el callejón del escribano con José Manuel. Escribano que hoy rinde homenaje a Anthony Hopkins y que os va a contar cuáles son las películas más vistas del año 2007. Pero las más vistas a través de Internet. Las más descargadas. Lugares de poder con Juan Ignacio Cuesta y charlaremos también con el investigador Manuel Carballal. Nos va a hablar de las nuevas estafas esotéricas. El año 2007 ha sido muy importante al respecto. Además, este estudioso, gran amigo del equipo, nos va a contar algunos detalles para intentar evitar en el futuro este tipo de estafas esotéricas. Tendremos también la agenda cultural de DJ Martin y el cómic con Raúl Sogún y, como no, pasajes de la historia. Charles Dickens, un relato, por supuesto, de Juan Antonio Cebrián. Nuestra dirección de correo electrónico, os la recordamos una vez más, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Pregunta, además, tomad nota para la tercera cesta cultural de estas Navidades. La pregunta que os formulamos, mañana veremos los resultados, estáis en las últimas horas para poder participar, es sobre un libro de Juan Antonio. Nos tenéis que dar su título. El título de este libro tiene que ver con el personaje protagonista. Se trata de una biografía. El personaje que es el protagonista de esta obra fue un protegido de Juana de Arco y sirvió de inspiración para el personaje Barba Azul. Ya sabéis cuál es la dirección de correo. Si respondéis correctamente, entráis en esa tercera cesta cultural de Navidad. Los resultados mañana. rosa.vientos@onda0.es, la dirección de correo a la que os debéis dirigir. La 1:07, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sí, probando, llega nuestra gran estrella, este gran crooner. Estamos ya en los bajos fondos, el humo inunda el estudio. Aparece Sharon Stone. Aparece Sharon Stone ahí al fondo. Qué escotazo, qué pelo, qué todo. Mira cómo se cruza de Stone. Está haciendo distinto básico 3 ya. ¿No? La Yaya vuelve, se llama así. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal vas? Pues mira, un poco desolado porque Instinto Básico 2 ha sido elegida como la peor película de la historia. Me parece una injusticia para esa fue la que fuimos a ver tú y yo juntos. Sí, la gafamos. O sea, fue ir a ver Instinto Básico 2 y la gafamos. Bueno, pobrecita Sharon Stone, con lo lista que es y lo inteligente que ella piensa que es. Pero ¿cómo puede ser la peor película saliendo Sharon Stone? Pues mira. Eso es envidia, yo creo. Por eso vamos a brindar. Con este... Oye, está transparente este líquido hoy. Sí, esto lo llaman. Esto, ¿seguro que esto es whisky? Esto lo han llamado en la farmacia mejunje homeopático, ¿eh? Es un mejunje. ¿Y esto para qué es? ¿No será para alguna cosa rara? Para la salud en general. Ah. Es que veo el fondo de la copa totalmente. Sí. Se llama... Es un agua cristalina, ¿eh? Con una esencia de ajo. mezclado con cebolla, que va muy bien para la voz. Bueno, bueno. Un poquito más de hielo, gracias, gracias, gracias. When you surrender. Don Fernando Rueda, muy buenas. Muy buenas noches, feliz año. Igualmente, feliz 2008. Que sea un año muy bueno para todos, es lo que hace falta, ¿no? Eso esperamos y deseamos, y que todas las noticias sean buenas. Es que además estamos ante un año de esos que nos gustan a los periodistas, ¿verdad? De los que sabemos que los teletipos va a haber días en los que no van a parar de soltar los datos. ¿Sí? Un año apasionante. Oye, un año en el que espero, que no lo he podido decir, se me ha olvidado en todos los programas de estas Navidades. Espero que en este año, que sea a finales del año que viene, por tanto en la Navidad, el alcalde de Madrid finalmente ponga iluminaciones con los Reyes Magos y con cosas que tengan algo que ver con la Navidad. Pero es una crítica que hacemos todos los años, se ve que se le olvida al alcalde, y entonces en Madrid tenemos unos adornos muy bonitos, pero no tenemos las figuras del niño, de los Reyes Magos y tal, que es lo que es la Navidad. Con lo cual, mi primer deseo para este año, ya que no lo he podido decir el año pasado, es que el alcalde de Madrid lo ponga. Porque yo en otras ciudades, el año pasado en San Sebastián que estuve y tal, había de todo, ¿no? Hay una mezcla de todo, de modernismo y tal, pero también hay cosas clásicas, ¿no? Sí, y yo soy un defensor del nacimiento y todas esas cosas, ¿eh? Además, yo me llevo una sorpresa en algunas de estas iluminaciones, en algunas de ellas, en las plazas, en algunas rotondas, hay algunos cartelitos que te explican lo que es, ¿no? Por si acaso. Claro, es tremendo, ¿no? Y esto se está corriendo, bueno, pues frenemos. La Navidad tiene unos símbolos nuestros, joder, que son así, ¿no? Pero bueno, esto era una cosa, un deseo así que no había formulado, ya lo he formulado. Pero este es un año absolutamente apasionante. Uh-huh. Es un año apasionante porque políticamente tenemos una serie de elecciones que van a cambiar el rumbo de España y del mundo. Uh-huh. Tenemos una serie de conflictos cuyo signo de alguna forma a nivel mundial puede cambiar. Y bueno, voy a decirte que nos va a afectar mucho, ¿no? Uh-huh. Hablabais en esta grabación, Juan Antonio, y tú, precisamente de lo estupenda y lo extraordinaria que estaba Sharon Stone, y bueno, con su edad, con su madurez, cada año que aumenta en su calendario, en su onomástica, está cada día mejor. Algo parecido le pasa a quien hoy tenemos que felicitar por su cumpleaños, que es el rey de España. Sin duda. Fíjate que en esos personajes que hacemos de las claves de este nuevo año, sin ninguna duda, creo que hemos coincidido, el primero tenía que ser el rey. Lo primero, felicidades, porque ha llegado a los 70 años pasando por muchos problemas y por muchos líos, ¿no? Yo he oído hablar mucho del 23F, he oído hablar mucho de él porque no te callas, he oído hablar mucho, pero también de algún bulo. Yo me estaba acordando hoy, hace unos años, no sé si te acuerdas, se corrió el bulo que el rey tenía cáncer. Uh-huh. Sí, y sí, que, sí. Y que bueno, y que se podía morir y que podía. Y está preparando hablando, el tránsito. Y el tránsito, ¿no? Bueno, pues por suerte todas esas cosas fallaron, ¿no? Yo creo que este va a ser un año muy importante para el rey, ¿no? Cuando el rey cumplió 60 años, se dijo que el monarca veía los 70 como la etapa en la que podría abdicar. Ya sabes que el rey es eterno, es decir, el rey puede perfectamente permanecer en su puesto hasta el día de su muerte, ¿no? Uh-huh. En España, solamente el rey y los miembros natos del Consejo de Estado son cargos vitalicios. No hay, están ahí y duran lo que él quiera durar. Pero él decía cuando cumplió 60 años que bueno, que podía ser esa posibilidad, ¿no? Ahora los acontecimientos dicen que el rey tiene todavía pues unos cuantos años por delante, ¿no? Porque el rey no puede ceder el testigo al príncipe Felipe hasta que el príncipe, digamos, no se haya sentado y no haya ofrecido una imagen absoluta de peso a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Es decir, él no puede. Este año ha sido un año especial porque al rey le han dado mucha caña, ha habido muchos. Está inmerso en algunos debates, en algunas cuestiones, unas ajenas a él, otras que tenían que ver con la Casa Real, ¿no? Yo, perdona, estos días he leído mucho una expresión atribuida a cómo ha podido ser este año 2007 para el rey, de annus horribilis. En algunas ocasiones lo he leído también eso entre, bueno, con interrogantes, ¿no? Porque yo no sé, quizá para quienes desde una posición contraria a la monarquía interpretan que determinados hechos asociados a la monarquía, por lo menos a la monarquía clásica, como la separación de la hija, bueno, pues eso puede perjudicar a la monarquía, pero quizá en cuestiones de protocolo, de imagen o de política, que en cierto modo, bueno, pues el rey cumple el papel de jefe del Estado, en eso quizá no ha sido tan horribilis, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Lo que se interpreta muchas veces como annus horribilis, de alguna forma lo interpretan como que ha estado demasiado tiempo en el candelero, ¿no? Uh-huh. Yo creo que un rey no puede estar permanentemente en el candelero, no es su papel, pero sí en determinadas ocasiones ese papel que algunos pueden interpretar como estar en el centro de un debate, al rey le beneficia. Es decir, yo soy de los que lo hemos hablado aquí, ¿no? Yo estoy convencido que aquel ¿por qué no te callas? ¿Te acuerdas cuando ocurrió que fue un sábado y que lo pusimos aquí y nosotros lo vimos poco después, cuando todavía no se había oído, ¿no? Sí, escuchamos poquitas horas después de que se produjera ese momento, sí. Ese ha generado muchas críticas y muchos apoyos. El rey no puede generar permanentemente los apoyos de todo el mundo. Tiene que estar siempre, como en todos los temas en la vida pública, a uno les parece bien y a otro les parece mal. Pero precisamente eso, que forma parte de ese annus horribilis, sin embargo, sirvió sin ninguna duda para engrandecer la figura del rey, ¿no? Y eso es lo que yo creo que van a ser las ocupaciones de los próximos meses del monarca, ¿no? Es decir, seguir defendiendo y asentando la democracia frente a esos ataques que ha recibido, por un lado, de cierta derecha y, por otro lado, de cierta izquierda, ¿no?, nacionalista, digamos, o independentista autonómica, que ve que el rey representa claramente la unidad de España. Eso es algo que el rey lo lleva consigo, ¿no? Y que entonces dañar la figura del rey, bueno, pues puede ayudar a un cambio de régimen o a conseguir ciertos privilegios autonómicos. Por lo tanto, en este año veremos cómo el rey va a seguir peleando por estar en primera línea y, sobre todo, peleando, porque yo creo que es lo que él quiere, por poder pasar poco a poco a un segundo plano y empezar a darle al príncipe un mayor protagonismo. El príncipe lo tiene, ¿no? Pero que el príncipe vaya ocupando, por ejemplo, que se reúna, la Junta de Defensa que preside el rey, que va siempre al gobierno. Bueno, pues que con cualquier pretexto, en lugar de presidirla el rey, la preside el príncipe, que vaya tomando de cara a la gente un mayor peso, que es lo que facilite, que es lo que el rey quiere, ¿no? Él quiere retirarse en vida para poder estar con el príncipe, futuro rey, acompañándole en esos primeros pasos, ¿no? El rey celebró el fin de año las campanadas en Kuwait. El hecho de que las tomara allí las uvas se debía a que regresaba de Afganistán. Había estado visitando a las tropas españolas allí en lo que era la última visita del año del rey. La primera, no del rey, sí del presidente del gobierno, ha sido en Líbano, también a las tropas españolas destacadas allí, en un país que también va a ser de los protagonistas en los futuros meses. Sin ninguna duda. Zapatero ha estado, estuvo visitando Afganistán hace 2 años. Y tenía pendiente una visita al Líbano, ¿no? Su mandato, este mandato cuatrienal, acaba ahora en marzo y no podía acabar sin que lo visitara, porque digamos que su aportación a los temas de seguridad internacional han sido estos dos, ¿no? Retiró las tropas de Irak, lo cual fue muy controvertido, pero al Líbano sí que quería ir, ¿no? Yo creo que es una visita muy importante. Una visita muy importante porque nos retrotrae a hace 4 años. Porque las palabras más llamativas de que les ha dicho a los soldados que yo las tengo aquí apuntadas, son que es una misión de la ONU con toda la legalidad digna y ejemplar, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ha recalcado esa, lo que él considera esa diferencia entre el conflicto de Irak y el conflicto del Líbano. Nosotros hemos ido ahí con un mandato de la ONU a cumplir una misión. Una misión muy peligrosa, una misión muy arriesgada, igual que la de Afganistán. Pero una misión, además, en la cual, de una forma distinta a Afganistán, tampoco se termina de ver el final del pozo, ¿no? Porque el Líbano, que creíamos que a lo largo de este año iba a empezar a asentarse, el Líbano, hay que recordar que en los años, en los últimos 10, 20, 30 años, ha sido una continua crisis, básicamente por culpa de sus políticos, que han estado permanentemente enfrentados y han estado matándose, ¿no? Entonces, la presencia de tropas españolas iba de alguna forma a tratar de hacer paz y permitir que la política hablara, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde la base de donde ha estado hoy el presidente Zapatero, es una base del Líbano, pero desde la cual se ve perfectamente, se ve territorio de Siria y territorio de Israel. Uh-huh. Es decir, que es una zona, una triple frontera que está absolutamente, bueno, tremendamente peligrosa y que, bueno, en donde se puede estar decidiendo gran parte del futuro de Oriente Medio. Y ahí están nuestras tropas. Ahí están, y el problema es que mientras la cosa no vaya más allá, no hay problema. Pero ese problema que te decía de la política está llevando a que haya un sector que ahora parece ser el mayoritario a favor de ese apoyo, digamos, que está intentando dar Estados Unidos para tranquilizar la zona. Pero hay una parte muy importante de la población que está con Hezbollah, uh-huh, que está con los simpatizantes de las acciones por las armas, que creen que quieren acabar con los chiitas, los americanos, y que de alguna forma se están hartando de la situación y están aprovechándose de ese hartazgo de la población en general. Eso puede hacer que la misión del Líbano se pueda complicar en los próximos meses, ¿no? Habrá que estar muy atento porque además posiblemente gran parte del futuro de Zapatero dependa o por lo menos una de esas partes depende de lo que pueda ocurrir en el Líbano y de que las cosas estuvieran más o menos tranquilas, del mismo modo que gran parte del futuro de lo que puede ocurrir en ese país, en España, asociado también a Zapatero y al hecho de que hay elecciones dentro de muy pocos meses, tiene que ver con ETA, que siempre está muy presente y políticamente en época de elecciones, y estamos ya en ella, indiscutiblemente más todavía. Sí, sí, sin duda. Este año es muy importante para ETA. Es muy importante porque ETA montó una tregua, estuvieron intentando conseguir sus objetivos por medio de una tregua, y cuando no los consiguieron, bueno, pues acabaron. Eso ya pertenece al pasado. ETA sabe, aunque no, nunca lo van a decir, que solamente pueden obtener lo que pretenden a través de una negociación, que es lo que ellos esperan. El problema es que les caben dos posibilidades a partir de marzo. Una, que gane Zapatero, y otra, que gane Rajoy. La victoria de Rajoy, después de lo que han estado diciendo y comentando a la derecha durante todos estos años, no le permitiría en ningún caso ni siquiera hacer un sondeo cerca de tal menos durante los primeros años. Eso es absolutamente inviable. Hay que recordar que Aznar sí intentó hacer el sondeo. ¿Eh? Hizo un sondeo, habló con Batasuna, después se fueron a Suiza, hablaron con ETA y se dieron cuenta que no hablaban el mismo lenguaje y se acabó. Pero ni siquiera eso Rajoy lo podría hacer. Con lo cual, una victoria de Rajoy supondría que todos los medios por los cuales el gobierno pensaba hablar con ETA era a través de la policía, de la Guardia Civil y de los servicios de información. A ETA le cabe la esperanza, aunque ellos no lo digan, de que pueda ganar Zapatero y que le puedan volver a convencer para volver a hablar. El problema es que tal y como están las cosas, nos quedan 3 meses de campaña electoral. 3 meses, 2 meses de, uh-huh, campaña electoral. Sí, sí. Y yo pediría a todos nuestros oyentes que estén al loro de cómo se desarrolla esta campaña electoral. porque uno de los temas trascendentales va a ser el terrorismo. Y ahí la derecha, que sabe cuál, que ahí hay una debilidad de Zapatero, va a darle muy duro, muy duro. Y el tema será cuál es el aguante de Zapatero. Y qué es lo que dice Zapatero que luego limite su capacidad de acción. Porque ya sabes que ha pedido el PP en el Parlamento varias veces que se retirara el mandato aprobado en el Congreso para poder negociar con ETA si había ausencia de violencia. Bueno, pues no lo han conseguido. Está ahí. Es un arma para este gobierno, para cualquier gobierno que quiera en el futuro. Pero ese va a ser el tema trascendental. Y bueno, es decir, también se ha demostrado para el perjuicio de ETA que Zapatero no les ha concedido nada. Que Zapatero no acercó ni un solo preso a las cárceles vascas. Que Zapatero negoció muy duro con ellos, ¿no? Con lo cual el panorama se les presenta o un caso duro o un caso cero, ¿no? Uh-huh. Con lo cual ahí la cosa puede estar muy complicada, ¿no? Sé que el tema es absolutamente delicado, pero saber hasta qué punto ETA puede tener una influencia, ETA, no con sus acciones directas, sino cómo los políticos en la campaña electoral vayan a transmitir cuáles son sus intenciones respecto al tema de la lucha antiterrorista, pero parece que ese tema puede ser el que decida definitivamente el resultado o no. Yo no sé si ese puede ser el tema decisivo, pero sí va a ser un tema muy importante en la campaña. Uh-huh. Lo ha sido durante todos estos años. Nunca el tema antiterrorista, yo creo que políticamente, había dado tanto juego en la pelea política desde que estamos en democracia. Se han dicho muchas cosas y ahora no hay por qué parar esas cosas, ¿no? Uh-huh. Yo sí creo que hay un tema que se puede utilizar, que disminuirá con lo que hemos estado viviendo estos años, que es el tema del 11M, ¿no? De hecho, las elecciones se celebran el 9M, yo creo, para no estar en campaña con el 11M, ¿no? Que podría haber desviado nuevamente la atención. Pero yo sí creo, y lo vamos a ver, que el tema de negociación sí, negociación no, puede estar ahí. Sobre todo cuando le pregunten, y veremos los debates, va a haber dos debates, ya está aprobado, acordado entre Zapatero y Rajoy. El tema del terrorismo saldrá y ahí veremos la contundencia con la cual Rajoy le pregunta, afirma que él nunca negociará con ETA, que no se debe negociar con ETA, y le pedirá a Zapatero que diga que si piensa negociar o no negociar con ETA. Estaremos atentísimos a esa pregunta, que nadie duda que se va a formular y que va a tener que, bueno, va a ser informativamente quizá el momento más relevante de la campaña electoral. Campaña electoral, algunos pueden decir, y bueno, pues en cierto modo no sé si quienes lo afirmen o lo afirmemos así podemos estar en lo acertado o no, que tenemos elecciones locales el 9 de marzo, pero que las mundiales son en noviembre en Estados Unidos, porque se va a decidir quién sustituye a George Bush, porque ya sabemos que George Bush no va a seguir, los que lo sepamos es que es norma y ley en Estados Unidos, nadie se presenta más de dos veces seguidas a unas elecciones, y por lo tanto habrá nuevo presidente. Y desde ayer parece que ha empezado ya la campaña en ambos bandos, pero especialmente en el demócrata, que es el que ahora ocupa por lo menos más portadas y acapara más atención. Sí, ha habido las primeras elecciones, la de Iowa, y el martes son la de New Hampshire. Aquí estamos en un espectáculo que ahora mismo nos lo están dando los demócratas. Un espectáculo que, si me permites la simplificación, pero por ser claro, estamos asistiendo a un espectáculo nunca visto, el espectáculo de un negro contra una mujer. Uh-huh. Algo que no se ha visto en Estados Unidos, algo absolutamente alucinante. Nunca ha habido un presidente negro, nunca ha habido una presidenta mujer. Y los demócratas, que son los que parten con la ventaja, están viendo cómo se pelean un negro y una mujer. La primera partida la ha ganado el candidato negro Obama. La ha ganado, no tiene mucha trascendencia, Iowa es pequeño, queda muchísimo, y por lo tanto simplemente ahora estamos en termómetros de popularidad, ¿no? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues la favorita sigue siendo Hillary Clinton, que además la apoya el establishment demócrata. Sin embargo, nos hemos encontrado con el candidato del cambio. Yo he leído en algunos periódicos americanos la palabra cambio. Cambio que a mí siempre me recuerda a Felipe González en su época, me recuerda a Sarkozy hablando del cambio. No quiere decir que esto vaya a triunfar, pero es un cambio. Ya de por sí que sea negro es un cambio, aunque también hemos dicho este. Obama dice que retiraría las tropas americanas en 16 meses de Irak. Dice que hay que poner límites a las emisiones de carbono. Y dice que hay que bajar los impuestos. Esto es absolutamente el cambio más radical de la política americana. Si esto es así, se caerían las estructuras. Y yo creo que las estructuras van a intentar impedir que esto ocurra. ¿Cómo? Teniendo a Hillary Clinton, apoyando a Hillary Clinton, que puede proponer cosas similares, pero mucho más light, y contando con todos los poderes que rigen en Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, tenemos a los republicanos. Los republicanos, hablábamos ahora que uno de sus candidatos, McCain, tiene 72 años, ¿no? Ha ganado Huckabee, que no tenía ninguna posibilidad. Giuliani, que es el que nosotros conocemos, que es el que nos suena, que fue el alcalde de Nueva York, el 11S, que creíamos desde fuera de Estados Unidos, siempre se piensa erróneamente quién puede ganar, porque Giuliani nos parece un tipo abierto, un tipo fuerte, duro y tal. Giuliani ha quedado fatal, ¿no? Porque muchas veces no tenemos que confundir quién es el que a nosotros nos parece que puede ganar las elecciones y luego la política de allí, porque allí hay otras cosas que funcionan, ¿no? Y lo fundamental es que votan ellos, no son nuestros deseos, y que Giuliani consiguió muy buena imagen internacional, pero posiblemente a nivel nacional en Estados Unidos, en ciertos aspectos sí, pero en otros sigue tocando con hueso, y parece que, no sé si tienes tú esa sensación, que con el paso del tiempo, pese a que nació y emergió como un candidato importante, pero es un globo que se ha ido deshinchando posiblemente. Yo creo que sí, pero sobre todo por eso mismo que tú dices, ¿no? Porque para nosotros ser alcalde de Nueva York es ser algo que es la repera, ¿no? Y sin embargo, dentro de Estados Unidos, con tantísimos estados, con tantísimas poblaciones dentro de cada estado, allí realmente se hace una política de ciudad y de estado, ¿no? Y entonces no tiene tanta trascendencia lo de ser alcalde de Nueva York y todo ese tipo de conocimiento. Y efectivamente yo creo que ha ido bajando, ¿no? El tema. Yo creo que en las próximas elecciones, el martes, veremos si Hillary Clinton destapa, porque en realidad ya tiene que destapar. Sigue siendo la favorita en todas las encuestas a nivel nacional, aunque hay que tener en cuenta que a la hora de votarlo y de todas estas elecciones es todo muy complicado, porque en estas elecciones primarias en cada estado pueden votar los que se han apuntado declarándose demócratas o declarándose republicanos, pero nadie les pide eso, ¿no? Que no es que tengan carnet, que simplemente se declaran, yo voto estos y soy de esta tendencia. Claro, pero es que además tú no te has inscrito como demócrata o como republicano, pero tienes posibilidad, creo que es unos días antes, de inscribirte como independiente, ¿no? Y poder votar en demócratas o en republicanos, con lo cual tú puedes ir de casa en casa dando $30 y pidiéndole a la gente que vaya a votar a favor de quien tú consideres que puede ganar, que sea tu candidato. Es todo muy extraño, son campañas electorales que requieren muchísimo dinero, muchísimos apoyos, es un trabajo ingente, y que durante este mes lo que vamos a ir viendo básicamente es quiénes son los que se van retirando. Quienes van sacando muy poca puntuación y entonces se dan cuenta que no merece la pena, que se une a otros candidatos y cómo pueden de alguna forma sobrevivir frente a tanto viaje, a tanta presión y a tanta cosa, ¿no? En cualquier caso, sí apuntar que el primer ganador, el Obama, realmente es es alguien que podría romper las estructuras, ¿no? De todas formas, por citar un dato que creo que también es muy relevante en función de esto que dices, esto es como una liga entera. Ajá, de muchísimas jornadas que se ha jugado el primer partido y que se ha puesto de líder Obama, pero que el estado en el que se ha votado es Iowa, que son 3 millones de habitantes, con muy poca pluralidad étnica, aunque esto es importante. Hablamos de creo que era un 95-96% de blancos. Uh-huh. Es decir, que los blancos han votado por Obama, que dice mucho, pero que luego llegan diferentes estados con mucha más población, con mucha más representatividad, que van a votar, y ese 5 de febrero, a partir de ahí, posiblemente sí ya podamos hablar de algo mucho más estable, y el líder entonces sea mucho más importante, porque es ese famoso supermartes, en donde son 19 estados, prácticamente la mitad del país, sí, que decide, sí, y los estados con más población. Y luego hay un detalle que ahora puede ser anecdótico, por una selección no lo puedes ver, pero yo leía que las mujeres de menos de 50 años mayoritariamente no han votado a Hillary Clinton. Uh-huh. Es decir, las chicas jóvenes, por utilizar el término eso, no han votado a Hillary Clinton. Es decir, que ahora se empiezan a producir y a ver lo que pueden ser rechazos sorprendentes de la población, ¿no? Uh-huh. Y es que, bueno, la ven ganadora, triunfadora, mayor, no sé qué, que ya ha estado. Y entonces hay gente joven que dice, pues yo no la voto y voto a una alternativa. Eso es lo que en estas primeras elecciones también vamos a ver, ¿no? Va a ser muy interesante asistir indiscutiblemente casi ya semana tras semana a las quinielas, a quien toma la cabecera, a quien toma la delantera para ser candidato a presidente, sí, sí, primero para ser candidato a presidente, luego ya después para decidir quiénes, qué dos candidatos, cuál por cada partido. Porque además tiene un inconveniente, y es que el vicepresidente de Estados Unidos no se presenta a las elecciones. Uh-huh. Con lo cual, por la parte republicana, tampoco hay un nivel de conocimiento de ninguno de ellos, no solamente fuera, sino también dentro de Estados Unidos, con lo cual los más conocidos son los demócratas frente a los al republicano, ¿no? Entre los republicanos llevan 8 años en el poder. Bush se va, es uno de los que se marcha, que sabemos seguro que se va a marchar, porque así se le exige. También en Rusia va a ocurrir algo similar. Efectivamente. Con Putin. Dos que se nos van. Yo no sé si creo posiblemente haya mucha paz en el mundo o mucha tranquilidad su no presencia, pero habrá que ver hasta qué punto, y en el caso de Putin también, lo que queda es parte de lo que ellos han hecho, ¿no? Fíjate que este año se confirma que hay cambio en Inglaterra, Francia, España, lo que a nosotros nos afecta, Estados Unidos y Rusia. Uh-huh. ¿No? Cambio generacional total. Sí, sí. Aunque en Rusia tenemos una pequeña trampa, ¿no? Las elecciones son el 2 de marzo, con lo cual lo vamos a tener todo junto, y nos hemos encontrado con que Putin, que había ratificado que los 8 años que estipulaba la ley, la constitución, que él podía estar, era donde él iba a estar, cuánto tiempo iba a estar, y ahora nos hemos enterado que Medvedev, que es su candidato, le ha elegido como futuro jefe de gobierno si gana. Y hay que tener en cuenta un detalle: Medvedev no contaba con apoyos, tenía un 24% de popularidad, y el día que públicamente Putin le declaró su amor, pasó a tener 87% de popularidad. En Rusia hay que tener una cosa clara, que no se ve desde aquí porque no se habla mucho. Putin es el que les ha dado la estabilidad económica. Putin es el que ha acabado con el caos total en el que había. Putin tiene ademanes dictatoriales, tiene muchas cosas de esas. Pero dentro, en Rusia, todo el mundo reconoce que en estos 8 años se vive mejor. Y la gente ya no quiere volver a lo de antes. Por eso les daba miedo que se fuera Putin. Entonces ha hecho la jugada perfecta. Pone como en el Kremlin a Medvedev, y él se queda como jefe de gobierno. El problema será si algún día Medvedev no se cansa de que su jefe de gobierno sea el que le mande. Veremos si en el 2009, si miramos, apuntamos lejos, hay alguna convención internacional, alguna reunión internacional, y los protagonistas pues serán Medvedev y Obama, posiblemente. Bueno, ¿no? Sería el colmo, vamos, pues la juventud total. Desde luego, eso significará que el mundo ha cambiado mucho, de verdad. Y que cambia a veces en este 2008, posiblemente, como estás diciendo, va a ser un año de muchísimos cambios, de muchísimos. De muchos, sí. Martín Espósito, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Con los correos. Buenas noches. Feliz año. Feliz año también nos desea Carlos. Vamos a por los correos. Dice Fernando, escuchando el programa del 16 de diciembre, hay un comentario un tanto inexacto. En referencia, dice Carlos, a los escáneres de teléfonos móviles. Dice que ya no existe. Y nos detalla que desde que los teléfonos móviles, desde la tecnología migró a digital, no se puede escuchar un móvil con un escáner. Ahora se emiten, se transmiten ceros y unos, por lo que se necesita algo más que un simple escáner. Pero reconoce Carlos que es cierto que con la tecnología analógica anterior era muy sencillo escucharlo. Claro, yo creo que nos estábamos refiriendo a las escuchas que se hacían con los teléfonos móviles en su momento, que eran los que llevaba, y contábamos casos, a la prensa del corazón, ¿no? La prensa del corazón se dedicó a hacer ese tipo de cosas, y también contamos las escuchas al rey y a todos estos que se hacían con esos escáneres. Vamos con otro correo electrónico. Rafael se pregunta por qué nunca se lleva a la práctica los planes de los diferentes gobiernos para desmilitarizar la Guardia Civil. Pues mira, yo había comenzado mi trabajo como periodista con la llegada de Felipe González, que era el primero que intentó desmilitarizar la Guardia Civil. Unos meses después, no solamente la había desmilitarizado, sino que le habían encargado a la Guardia Civil todo el tema de terrorismo, todos los temas importantes. ¿Por qué? Porque cuando los que no la conocen llegan al poder, descubren que la Guardia Civil es uno de los mejores cuerpos y que funcionan sin ninguna duda con un trabajo, con una dureza fantástica. Y parte del motivo de que sean tan buenos tiene que ver con, y yo lo siento mucho, con esa disciplina militar. Con ese poder decir a una unidad con 24 horas que se vayan inmediatamente a tapar la frontera con Francia para evitar que pasen etarras y estar allí semanas enteras y que no haya un conflicto y que no haya un tipo de cosas. Ese tipo de cosas, a lo mejor soy muy bruto diciéndolo así de claro, pero ese tipo de cosas se valoran y eso mismo no se puede hacer en la policía porque requiere otro tipo de cosas y otro tipo de situaciones. Pero la Guardia Civil, siendo un cuerpo militar, lo ha hecho durante todos estos años y mientras lo siga haciendo, lo seguirá haciendo. Así es. No sé si habréis comentado, dice Nicolás, un almeriense, pues que han reactivado la búsqueda de los nazis en Sudamérica. Sí, lo hemos comentado. Sí. No sé si fue la semana pasada o la anterior. Hace unas semanas, antes. La semana pasada hablamos de los malutos, pero anteriormente sí lo habías dicho. Hemos comentado. Claro, que había las recompensas, que habían ofrecido dinero para una última información. También dijimos que esto ya era una cosa, digamos, más simbólica, ¿no? Porque la mayor parte de esos nazis son ya muy mayores, están a punto de morirse y si no los han cazado ahora, no difícilmente los van a cazar, ¿no? Pero bueno, fue la Fundación Simón Wiesenthal la que ofreció el dinero y tal, ¿no? Una cuestión más, Martín. Bueno, pues Juan comenta a su correo electrónico que en varios medios de comunicación se publicó recientemente que los milicianos de Hezbollah prestan servicio de protección a los soldados españoles de la FINUL, la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano, funciones de escolta. Incluso, dice Juan, que se afirmaba que el ministro Moratinos se había reunido alguna vez con el número 2 del Partido de Dios, Nassim Kessem. Si eso es cierto, se pregunta a Juan, los que debían desarmar a los rebeldes pasan a ser defendidos por los rebeldes. ¿Pero defendidos de quién? Bueno, hay que entender cómo funcionan las cosas en la guerra, y más en las misiones de este tipo. Evidentemente, los milicianos de Hezbollah no protegen a los soldados españoles. Ahora bien, para realizar determinadas misiones en determinados terrenos hostiles, no me cabe ninguna duda que milicianos oficiales de Hezbollah pueden perfectamente, y seguro que acompañan, a los soldados españoles, porque para realizar misiones de intermediación, para realizar misiones de rescates, para realizar todo este tipo de misiones, si vas acompañado en territorio de Hezbollah por soldados de Hezbollah, las realizarás sin ninguna duda con mucha mayor facilidad. Una de las misiones de los servicios de inteligencia para apoyar a las tropas españolas en el extranjero consiste en ir hablando con todos los reyerzuelos de grupos terroristas o todos los reyerzuelos de tribus para tratar de llegar a acuerdos con ellos para que no ataquen o no pongan trampas a los soldados españoles.

un músico ciego que nació en Castillo de Matajudíos, en pleno camino de Santiago, y que es uno de los músicos más importantes, no solo españoles, sino del mundo y de todo el Renacimiento. Te escuchamos. De la Virgen que parió y del niño que nació, que se puede acá sentir, que se puede acá sentir, que su padre nos le dio, que su padre nos le dio para el mundo redimir, para el mundo redimir. Oh Virgen digna de ser madre, oh Virgen digna de ser madre, ¿de quién? ¿De quién? De Dios eterno, de Dios eterno igual al Padre, de Dios eterno igual al Padre. Juan Ignacio, un placer escucharte. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Te escuchamos con esa voz lastimada, pero esa voz sigue deleitándonos con esos momentos, en esta ocasión con estos villancicos. Para eso estamos en las fechas. Un placer, Juan Ignacio. Muy buenas noches, Bruno y compañía. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Las actuaciones policiales contra videntes se han disparado a lo largo de este año 2007. Completamos esta conversación y el monográfico especial sobre las profecías que no se van a cumplir el 2008, el año venidero. Tratamos el asunto en compañía de Manuel Carballal, escritor, investigador, autor de obras como Los expedientes secretos en Planeta, El mensaje de los dioses en Martínez Roca, quien ya saludamos. Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Manuel, mal balance de este año 2007, porque los delitos esotéricos parece que han aumentado, además con algunos casos escandalosos, como ese destapado el pasado mes de octubre contra una banda organizada, totalmente organizada, que fue desarticulada por la policía española y que demuestra cómo van progresando este tipo de estafas. Sí, es una desagradable evolución lógica en esa tipología de delitos de estafa, que tienen como protagonistas a los gabinetes esotéricos o unos pseudogabinetes esotéricos. Se trata de una serie de organizaciones que están siendo investigadas ya policialmente, precisamente por los grupos de crimen organizado, ya que desde el mismo momento en que se trata de grupos perfectamente organizados, de dos, tres o más personas que se dedican a delinquir, con un modus operandi muy muy específico, pues se puede hablar de crimen organizado. Y ya no se trata de videntes o de pseudovidentes, adivinos, que engañan o que estafan a sus clientes con una consulta, en su consulta fija, sino de grupos que tienen un modus operandi muy elaborado, que reclutan a los clientes con campañas de publicidad muy elaboradas, que utilizan lo que yo ya hace muchos años denominaba la técnica de los videntes nómadas, es decir, que no utilizan una consulta fija, estable, sino que viajan por todo el país alquilando habitaciones de hotel o locales comerciales, colocan, insertan publicidad en periódicos, en semanarios locales. Desde hace un par de años se dedican también a imprimir sus propios folletos que utilizan colocando, haciendo buzoneo para reclutar clientes o en los espejos, en los parabrisas de los coches, y trabajan intensamente durante 2-3 meses realizando el mayor número de estafas posibles y luego desaparecen de la ciudad viajando a otra ciudad donde siguen realizando esas mismas estafas, dejando lo que podríamos llamar un rastro de estafas en serie, de alguna manera. Este último caso precisamente es uno de esos. La policía había seguido los pasos de los detenidos en Santander, en A Coruña, en Córdoba, en Zaragoza. Finalmente, la actuación policial tuvo como último episodio y afortunadamente el definitivo en Mallorca el pasado mes de octubre, y además, tras la detención y los subsiguientes registros efectuados por el Grupo de Delitos Económicos de la Policía, se descubrió que la cantidad de dinero estafado había sido realmente monumental, porque entre las posesiones de los detenidos habían objetos de mucho valor, además de dinero físico. Sí, yo estuve, pasé varios días en la comisaría con los responsables de policía judicial que llevaron este caso, y me decían que era la primera vez que se encontraban con estafas de este tipo, en que algunos de los clientes habían llegado a realizar hipotecas y a pedir préstamos para poder abonar los honorarios impuestos por este grupo, que era dirigido por una mujer brasileña que utilizaba el seudónimo de Esmeralda y que era relativamente conocida en el mundillo de los profesionales de la adivinación, tanto en Galicia, como bien dices, en Córdoba, en el País Vasco, en fin, hasta las Islas Baleares, que fue donde fueron capturados, y en algunos casos se llegaron a realizar estafas de 40.000, 50.000, 60.000 euros a personas, especialmente, por supuesto, son casos excepcionales, las personas más desesperadas, más sugestionadas por las técnicas de estos grupos, y que habían llegado, como te digo, a pedir créditos bancarios para poder afrontar los pagos a estos personajes. Un par de semanas después, concretamente el 21 de diciembre, yo creo que es la primera vez que me encuentro en la primera página de un periódico, en la edición del Faro de Vigo, del pasado 21 de diciembre, se resalta como noticia de primera página, repito el titular, una santera brasileña detenida por una gran estafa en Vigo paga 300.000 euros de fianza para evitar la cárcel. Es otro caso diferente de una mujer a la que ya habíamos localizado también con estafas similares en Extremadura, en varias poblaciones de Extremadura. Te quiero decir que no son casos aislados, sino que a lo largo del 2007 hay una lista, desgraciadamente, bastante extensa de este tipo de grupos organizados que se dedican a la estafa en el contexto de la adivinación, de la evidencia o del curanderismo, que es mucho más grave. En los últimos años, muchos de estos casos afectaban en ocasiones a algunos de esos videntes famosos con clientes famosos. También este año 2007 ha habido uno de esos casos, además con sentencia judicial ya definitiva, el caso de Cristina Blanco, que dio muchísimo que hablar no solo en la prensa de corazón, sino en la genérica. Sí, yo creo que este año el escándalo más notable en el submundo de la adivinación fue el de este vidente de los famosos, que en los últimos años se había hecho millonaria. O sea, de hecho, hay una investigación que está realizando el fisco en el juzgado de lo penal número 2 de Marbella, donde ya fue condenada, en este caso por robo, que es algo que también no es la primera vez que ocurre. No se trata solamente de la estafa, del único delito, sino que en algunas ocasiones el vidente que ha estafado una cantidad ingente de dinero pues aparece relacionado con otro tipo de delitos, siempre vinculados al crimen organizado. En el caso de esta mujer, de esta brasileña que te decía que había sido detenida en Vigo y que había llegado a la primera página del Faro de Vigo, pues estaba vinculada con negocios de prostitución, con estafas relacionadas con la falsificación de tarjetas de crédito y demás, y repito que no es la primera vez que ocurre. En el caso de Cristina Blanco, por supuesto, el escándalo llegó al mundo, al submundo del corazón, bien a través de la clientela que ella tenía o bien a través de la fama que su hijo ha alcanzado en los últimos años en el mundo del cine y la televisión. En muchos casos, tener clientes en el mundo de la jet set o entre los personajes del papel cuché se ha convertido en una carta de presentación inmejorable a nivel publicitario. De todas formas, Manuel, a medida que pasa el tiempo, ¿no tienes la impresión de que estos videntes famosos con clientes famosos han pasado y han quedado relegados a un segundo plano, por lo menos en cuanto a la actualidad? A mí me decía en una ocasión Jimmy Jiménez Arnau, refiriéndose a personajes famosos como Rapel, Octavio Aceves o todos estos videntes de la JET, la Bruja Lola, Aramis Fuster, que en realidad ellos no estafaban a los famosos. Cuando estábamos hablando de cosas así, pues como el caso de Cristina Blanco, ellos no se dedicaban a engañar a los famosos, a los que prácticamente no les sacaban dinero, sino que lo que hacían con los famosos era crearse un currículum vitae, una tarjeta de presentación, para luego poder estafar al ama de casa o al trabajador, que es a quien verdaderamente le sacaban la pasta, ¿no? Lo que ellos hacían con estos personajes conocidos era muchas fotos, crearse un currículum, muchas veces ficticio, de consultas, de asesorías a empresas o de asesorías a personajes conocidos para atraer después a los incautos a los que les van a sacar la pasta. Y esto es algo que yo creo que se ha repetido prácticamente en todos los casos, de una manera o de otra, porque si los que nos hemos tomado la molestia de visitar muchas consultas de videntes y hemos investigado este tema a fondo, pues es una rutina en la mayoría de los gabinetes esotéricos, de astrólogos, de castomantes, de toda España, encontrarte con la foto del adivino, pues con el deportista de turno, que muchas veces simplemente se lo han cruzado en el metro o se lo han cruzado en un espectáculo, se han hecho la foto y utilizan eso como reclamo. Manuel, para finalizar, algo que es muy importante de cara a aquellas personas que por un motivo u otro, no vamos a entrar a valorarlos, pero ciertamente las consultas de los videntes, de futurólogos, de adivinos de estas características, a esas consultas acuden muchas personas. ¿Qué pequeñas pautas, qué dos o tres pautas podemos dar para que las personas que acudan a estas consultas no caigan en las garras de un estafador o de una persona que quiera sacarle los cuartos sin llevar a cabo su trabajo? Es inevitable correr el riesgo. Desde el mismo momento en que tú entras por la puerta de un adivino, de un vidente, es inevitable que corres un cierto riesgo de ser estafado, porque por desgracia la gran mayoría, esta es mi opinión personal, la gran mayoría no tiene ningún tipo de capacidad paranormal, ni siquiera de función terapéutica, que es lo mejor que podría ofrecerte un vidente. Pero con el paso de los años, a nosotros hace tiempo hicimos un estudio sobre la tipología, sobre el perfil del estafado y sobre los tipos de estafas esotéricas más habituales, y eso nos permitió, en función de todos los casos que recogimos un universo de casos por toda España, de personas que habían sido estafadas, y en base a lo que nos contaban, nos permitió elaborar una serie de consejos precisamente de pautas para, en lo posible, intentar o minimizar los riesgos de ser estafado, ¿no? Hay varios consejos muy sencillos, varios pequeños trucos. Por ejemplo, grabar la consulta, grabar la sesión. Hay una cosa que yo llamo el efecto porra, entre comillas, que hace que cuando un vidente te ha hecho 10 premoniciones o 10 augurios, con el paso del tiempo tú solo tiendas a recordar los que se han cumplido las más de las veces por azar, pero tiendes a olvidar todas las cosas que te ha dicho que no se han cumplido, porque evidentemente lo que te llama la atención es lo que haya ocurrido que pudiese parecer que ha sido una profecía auténtica. Es muy aconsejable acudir con una persona, con un hermano, con un familiar, con un pariente, con un amigo a la consulta, porque va a ser mucho más objetivo que tú a la hora de evaluar las cosas que te diga el vidente. Es muy recomendable también pagar con un cheque nominativo o con tarjeta de crédito, porque eso permitirá, en un momento determinado, si quieres llevar adelante una estafa o una denuncia por estafa, demostrar que tú has embolsado ese dinero al vidente, porque si no hay factura, como ocurre en la mayoría de los casos, no hay factura, no hay ningún tipo de recibo, es muy difícil demostrar que esa estafa, que ese timo se ha llevado a cabo. Manuel, una página web para conocer estas y otras muchas de las investigaciones y denuncias que efectúas, si no me equivoco, manuelcarballal.blogspot.com. ¿Es así, verdad? Es así, correcto. Ese es el blog, la página web de Manuel Carballal, en donde podéis conocer todas las investigaciones que este estupendo investigador, escritor, periodista, estudioso de todas estas temáticas realiza. Manuel, un placer poder contar con tu presencia en La Rosa de los Vientos. Igualmente, muchísimas gracias y buen año. Tres y seis minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, todavía hasta las 4 de la madrugada. Empezamos este tercer tramo de programa, no después del boletín de nuestros compañeros de los servicios informativos. Esta noche es Noche de Reyes, no hay noticias, no hay actualidad, pero nosotros continuamos, como decimos, hasta las 4 de la madrugada. Nos quedan muchas cosas: la agenda cultural de Martín Expósito, la actualidad del cómic con Raúl Sogún y, por supuesto, ya mismo, el mundo del séptimo arte, el cine. Y abrimos la revista de cine y, por supuesto, encontramos ahí a su máximo responsable, a nuestro queridísimo José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Feliz año. Eso, feliz año para todos. Que este 2008... sea bueno y sea fecundo. Esperemos. Y no nos dé disgustos. Esperemos que el 2008 sea todo, todo bueno, todo estupendo, sea tan extraordinario como lo ha sido para el cine este comienzo, porque ha empezado fuerte, con muchos estrenos. Muchos estrenos, como siempre, 8 o 10 estrenos, dependiendo, ¿verdad? Y no ha estado mal, ¿eh? Hay películas interesantes este fin de semana, vamos a comentar aquí algunas, otras no las vamos a comentar porque igual son menos comerciales, más un poquito especiales, pero hay que repasar la cartelera porque hay muy buenos títulos ya en este comienzo de 2008. Y en este comienzo de la revista de cine del Callejón de José Manuel Escribano, música y cine en conjunto. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Music's the only thing that makes sense anymore, man. Play loud enough. Keeps the demons at bay. Los Beatles, fantásticos escucharlos. nunca es suficiente escuchar la música de los Beatles, siempre quiero uno más. Y son portada en este periodo del año porque, no ellos, pero sí su música, es la verdadera protagonista de esta película, Across the Universe, la nueva película de Julie Taymor, la directora de Frida, con Jim Sturgess y Evan Rachel Wood de protagonistas. Es una historia de amor, es una historia de amor entre Jude y Lucy. Casi la música de los Beatles suena ya por todos los rincones. Y bueno, está situada en los años 60, los turbulentos años 60, ya se sabe, la juventud rebelde, el paro, Vietnam, la contracultura, las drogas y mucha música de los Beatles, un montón de canciones en un musical clásico, de esos de que los intérpretes encuentran cualquier excusa para dejar de hablar y ponerse a cantar esta música de los Beatles en versiones verdaderamente estupendas. No digo yo que mejores que las originales, pero de luego no desmerece este ratito, casi 2 horas de música de los Beatles y de argumento simpático, agradable de ver, con final feliz, naturalmente, no hay que sufrir ni un poquito siquiera en esta película Across the Universe, a través del universo. El mensaje, ya lo sabemos, all you need is love. Música de la mejor y cine estupendo, ¿qué más se puede pedir? Ha sido la portada del Callejón, la música de los Beatles en Across the Universe, esa nueva película de Julie Taymor. Y en la actualidad, José Manuel, muchas informaciones interesantes como las nominaciones no menos importantes y relevantes del Círculo de Escritores Cinematográficos. Pues sí, que hacen un poquito aquí en España el papel de los Globos de Oro americanos. El Círculo de Escritores Cinematográficos da siempre, casi siempre, el premio gordo antes que los Goya, por mucho que luego les duela a los académicos. Hombre, este año la cosecha no deja lugar a muchas dudas, así es que las nominaciones del Círculo de Escritores Cinematográficos se parecen un poco, se parecen bastante a las nominaciones de los Goyas. Las mejores películas, la mejor película estará entre Siete Mesas de Billar Francés, El Orfanato, Mata Haris y La Soledad. Son las películas, además, campeonas, porque Mata Haris va con 8 nominaciones, nada menos. La verdad es que las categorías son menos que los Goya, por eso no hay 14, 15 nominaciones como en los Goya, cosa que es un poquito exagerada. Mata Haris, 8, Siete Mesas de Billar Francés, 9, se me olvidaba, es la que tiene más nominaciones. Película, directora, 2 para las actrices, actor secundario, actriz secundaria, en fin, guión original, todas las más importantes. Mata Haris, 8, El Orfanato, también 8. Y luego Luz de Domingo, 7, la película de Garci, que ni para los Goya ni para las medallas del círculo cuenta entre las grandes favoritas, pero sí que reúne un buen número de nominaciones. Luz de Domingo está nominado Alfredo Landa, no los actores secundarios, la actriz secundaria, el guión adaptado, en fin, bueno, nominaciones de cierta categoría. Bajo las Estrellas, otra estupenda película española con 5 candidaturas, La Soledad, 4, y luego ya pues Ladrones con 2, Rec también con 2, Fados, el documental estupendo de Carlos Saura, 2, Fotografía y Mejor Documental. En fin, bueno, habrá que esperar al día 21, antes de los Goya, para ver quiénes son las películas que se llevan este año las medallas. Y una pequeña primicia que podemos adelantar, quizás se pueda contar con la presencia, medalla incluida, de Tim Burton, que viene a promocionar su última película y que posiblemente se pase por la gala del ciclo de escritores, con lo cual habrá que estar allí. Por supuesto, y ahí estaremos, y luego José Manuel nos contará quiénes son los premiados, porque seguramente además los resultados y los premiados del Círculo de Escritores Cinematográficos nos indicará quizá por dónde vaya a ir los premios Goya de este año 2008. En la última edición del pasado año del Callejón repasábamos algunas de las películas más taquilleras del año, efectuábamos ese ranking, pero tenemos otro ranking que en los tiempos en los que estamos es verdaderamente importante, que es saber lo que se descarga la gente de Internet y qué es lo que se ve a través de la banda ancha. Es verdad, y yo creo que en este momento además es un tema candente, ¿no? Estamos todavía discutiendo si hay que pagar por tener aparatitos que permitan las descargas o no, en fin, el famoso canon, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues las descargas del año, lo primero que hay que decir es que España es líder en Europa en descargas de Internet. El 52% de los internautas españoles se bajan películas, mientras que en Europa la media es del 20%, es decir, que prácticamente duplicamos la media. Se ve que los españoles estamos pegaditos al ordenador bastante rato. O perdona, José Manuel, o que es muy caro el cine. También el cine es muy caro. Y, en fin, se me ocurre que, claro, lo de las descargas tampoco hay que estar allí, ¿verdad? Pones a descargar la peli y te vas a otras cosas, claro. Con lo cual la cosa cunde. Bueno, pues la lista puede ser parecida a esta. En primer lugar, Transformers, la película americana, 570.000 descargas. Después, Lío embarazoso, 509.000. El tirador, a continuación, 400.000 descargas. Y mira que hemos dicho que es una película malísima. Debe ser que lo hemos dicho demasiado tarde. En cuarto lugar, Piratas del Caribe, 380.000 descargas. Y en quinto lugar, yo creo que la más prestante de todas, Ratatouille, 360.000 descargas. Luego, 300, Next, Arma Fatal, la única película de las 10 primeras que no es americana, es británica, El Ultimátum de Bourne, Zodiac, en fin, una lista realmente curiosa, ¿no? Porque demuestra por dónde van los gustos. Y todavía más si hablamos de las series, que es desde luego el afán mayor en cuanto a las descargas en España. Se descargan mucho más. La primera de todas, casi lo previsto, Héroes. Atención, 2.440.000 descargas en el año 2007. En segundo lugar, Top Gear, 1.200.000 descargas. Luego, en la Batalla Galáctica, está el Battlestar Galactic, 700.000 descargas. Después, Perdidos, serie que todo el mundo hemos visto alguna vez, 700.000 descargas. Y luego Prison Break, 600.000. Y luego, pues también series muy conocidas, Mujeres Desesperadas, 24, Padre de Familia, Dexter, Scraps, en fin, series, todas ellas, desde luego, americanas. Está clarísimo que Los Serrano no nos las descargamos, sí, con tanta asiduidad. Sí, estaba pensando en varias diferencias con esa lista. No es igual la lista de espectadores, no, en la gran pantalla que en Internet, pero se nota además en las descargas mucha falta de producto español. Por supuesto. Muchísimo más todavía, mucho y nos más, quejábamos mucho del otro. Más. Ninguna de estas series son series. Quizá en cuanto a las películas, bueno, son películas súper comerciales, sí, todas ellas. Uh-huh. En cuanto a las series, yo encuentro que son series un poco de culto, ¿no? Estas uh-huh. series, sobre todo la chavalería y la gente más dedicada al tema, realmente han elevado a la categoría de iconos de la televisión en esta temporada última. Algunos atribuyen a todo este fenómeno que se está generando a través de Internet, a esa enorme cantidad de descargas, tanto de sitios legales como de sitios ilegales, las crisis de las grandes compañías cinematográficas. Sí. Sin embargo, uno revisa los datos que tú nos ofreces ahora y, bueno, hay que ponerlo por lo menos entre comillas, ¿verdad? Sí, y además estos datos no son datos de un estudio cualquiera, son datos verdaderamente fiables. Y revela que los grandes estudios americanos, a pesar de todos estos problemas, han hecho muy buena recaudación en el 2007. De hecho, han tenido subidas entre el 5 y el 6% con respecto al año anterior. Los seis grandes estudios han pasado del billón con B de dólares de recaudaciones. Los americanos cuentan el billón como 1.000 millones de dólares, pero aún así las cifras son escalofriantes. La Paramount, con su asociada DreamWorks, el estudio de Spielberg, ha recaudado 1,48 billones, es decir, 1.480 millones de dólares, sobre todo con Shrek y Transformers, las dos grandes taquillazos de la temporada. Detrás, Warner Bros., 1,41, con Harry Potter y Soy Leyenda, también 300 ha hecho muy buena recaudación. En tercer lugar, detrás va Disney con 1,36 billones, es decir, 1.360 millones de dólares, cercano al millón de euros, podríamos decir, ¿no? Sobre todo con Piratas del Caribe y Ratatouille, dos películas de estas sí que coinciden con las más descargadas, ¿no? Detrás va Sony Columbia, 1,24, sobre todo con Spider-Man 3, que ha hecho una gran taquilla. Después Universal, 1,08, un poquito más del billón, con El Ultimátum de Bourne y Lío Embarazoso. Y en sexto lugar, la 20th Century Fox, 1 millón y un poquito más, 1,01 millón, 1 millón 1000 prácticamente, con Los Simpson y también con lo que va de Alvin y las Ardillas, que acaba de estrenarse y que todavía va a hacer muy buena recaudación, pero con estos títulos ya tiene suficiente para pasar del billón. Si además echamos una visual a la distribución de estas películas en España, resulta que todas las distribuyen ellas mismas. Uh-huh. Además, incluso Universal va fundida con Paramount, con lo cual el predominio de Paramount, DreamWorks, Universal es absoluto, y desde luego son los cinco grandes grupos de distribución que llevan el negocio en España, de eso no cabe duda, en el mundo y en España. Desde luego, no cabe duda que las grandes distribuidoras no están en crisis, como tampoco está en crisis quien es el protagonista de nuestro homenaje de esta noche. Voz perfecta, inflexiones extraordinarias, Anthony Hopkins. When I was growing up, I wanted to be the big man. I never wanted to be the little man. Even the little man wanted to be the big man. You go to America, you want to go to the big apple, not the little apple. When I get up in the morning, I want a big breakfast. I want my girlfriend to say, good morning, big boy. To which I'll reply, I've got a big day today. Big meeting with the big cheese from the big studio. It's a big time for the big bucks. And she'll turn to me, rolling her big blue eyes and say, big head. En absoluto en crisis, pese a que acaba de cumplir años, está en una madurez extraordinaria. Pues sí, Anthony Hopkins cumplió 70 años en Nochevieja, el 31 de diciembre. Como estábamos enredados con nuestro programa fin de año, pues no lo homenajeamos entonces, pero lo recuperamos esta noche porque esto es absolutamente imprescindible. Nació el 31 de diciembre en Port Talbot, en Gales. Desde muy joven estuvo estudiando teatro, muy influido por Richard Burton, una de sus grandes estrellas, ¿no? Estudió en el Colegio de Música y Drama hasta el año 57. En el 65 se fue a Londres y trabajó allí en el Teatro Nacional, invitado por Laurence Olivier, que tampoco era cualquiera. Y ya en el 67 debutó en televisión, hizo una primera interpretación en un cortometraje de Lindsay Anderson, uno de los padres del free cinema inglés, y en el 68 trabajó ya en Un león en invierno, la película de Anthony Harvey, con Peter O'Toole, Katharine Hepburn y Timothy Dalton, nada menos. Bueno, a partir de ahí, una carrera espléndida, siempre alternando el cine y la televisión, no ha dejado la televisión nunca, hasta completar 100 títulos prácticamente. Un enorme prestigio en el Reino Unido desde el primer momento, aunque su fama internacional desde luego le llegó con Magic, de Richard Attenborough, en el 78, y sobre todo con su Aníbal Lecter del Silencio de los Corderos, la película de Jonathan Demme del 91, que le valió además el Oscar de Hollywood. Para el 91 ya había hecho Anthony Hopkins Un puente lejano, también con Attenborough, Las dos vidas de Audrey Rose, de Robert Wise, El hombre elefante, de David Lynch, El jorobado de Notre Dame, para televisión, Motín a bordo, de Roger Donaldson, y 37 horas desesperadas, de Michael Cimino, entre otras 50 y tantas. Todavía la mayoría de los trabajos eran para televisión. Bueno, pues en los años 90, con los 50 recién cumplidos, llega la gran época, la época de madurez, trabajos maravillosos todos de Anthony Hopkins. Regreso a Howard's End, de James Ivory, El Drácula, de Coppola, Tierras de Penumbra, de nuevo de Attenborough, El Inocente, de Schlesinger, Lo que queda del día, otra película de Ivory, El balneario de Battle Creek, de Alan Parker, Leyendas de pasión, de Edward Swick, Nixon, de Oliver Stone, y Sobrevivir a Picasso, de Ivory, dos caracterizaciones portentosas, El desafío, de Lita Mahori, Amistad, de Steven Spielberg, Conoces a Joe Black, de Martin Brest, además de dirigir un documental sobre Dylan Thomas, y August, en el año 96, una adaptación del tío Vania de Chejo. Bueno, en este siglo XXI ya se le nota un poquito más maduro y él ha anunciado varias veces que se retira. Afortunadamente no es verdad, de hecho acaba incluso de dirigir su tercera película, Slipstream, que veremos pues muy prontito ya. Ha interpretado en estos años 15 películas más, entre ellas El Aníbal, de Ridley Scott, y El dragón rojo, de Blade Runner, las dos sobre el personaje de Aníbal Lecter, La mancha humana de Robert Benton, una extraordinaria película con Nicole Kidman de coprotagonista, Proof, Bud Monroe, Todos los hombres del rey de Steven Zaillian, Bobby de Emilio Estevez y Fracture de Gregory Hoblit, su último personaje malvado, Anthony Hopkins, los asesinos y los malos, los borda exactamente igual que todos los demás. Un actor genial, en la mejor tradición de la interpretación inglesa, esos actores sobrios de mirada, de gesto, de, como tú muy bien decías, de edición perfecta. Yo, desde luego, si alguna vez hago una película, mi primera opción es Anthony Hopkins. Podríamos hacer un concurso entre los oyentes que nos escriban a ver si alguno responde que hay alguna película que no le ha gustado de Anthony Hopkins, porque creo que la unanimidad sería absoluta. ¿Verdad? Absoluta, es un actor que no hace nunca malos trabajos. Desde luego que no. En la crítica, la película de... protagonizada además por otro de los grandes del cine, La sombra del cazador. Informando para la cadena de informativos de la televisión polaca, soy Simon Hunt. Para la televisión peruana, soy Simon Hunt. Para la televisión jamaicana, Simon Hunt. Comprueba el mapa, ya no te quedan más países. Siempre se oye a la gente hablar de los horrores de la guerra. La verdad es que si solo vas a cubrir la noticia, la guerra tiene su lado bueno. Vuelve a meterte en el follón y graba algo. Grábalo tú. Grábalo tú. Grábalo tú. Yo no sé usar la cámara. ¿Conoces al zorro? El zorro es el criminal de guerra más buscado de Bosnia. Hay una recompensa de 5 millones por su cabeza. Sé dónde se esconde. Sé que tramáis algo, me apunto. Simon Hunt, que es Richard Gere en La sombra del cazador. Efectivamente, La sombra del cazador, la nueva película de Richard Shepard, producida por Paul Hanson y Mark Johnson. El guión también es de Richard Shepard. Richard Gere, Terrence Howard, Diane Kruger, James Brolin son los protagonistas. Bueno, el guión de esta película, que yo creo que rescata el género de aventuras y de paso roza otros temas de interés, tiene un curioso origen. El periodista americano Scott Anderson, de vacaciones en Sarajevo, 2 años después de acabada la guerra, se propuso con un par de colegas, seguramente tan colgados como él, encontrar y detener a Radovan Karadzic, nada menos. En octubre del 2000 publicó un artículo en Esquire contando la peripecia y en el 2005 Richard Shepard decidió adaptar el relato y dirigir la película. Shepard, además de su experiencia en televisión, Betty la Fea, por ejemplo, escribió y dirigió en el 2006 Matador, la estupenda historia de un asesino profesional interpretado por Pierce Brosnan que se hace mayor para el oficio. De alguna manera, lo mismo le pasa aquí a su protagonista, el periodista Simon Hunt. El guión nos presenta en su arranque a Simon y Doug, una imbatible pareja de informadores. Hasta en la más peligrosa batalla permanecían unidos y eran la sensación de los telediarios. Simon, que es Richard Gere, agarraba el micrófono y Doug, Terrence Howard, la cámara, y juntos relataban a sus remotos espectadores los avatares de la guerra. Pero un día Simon cometió un gravísimo error, es decir, dijo lo que verdaderamente pensaba, y sus carreras se separaron para siempre hasta que volvieron a encontrarse. Y ahora, años después, con Doug convertido en un importante ejecutivo y Hunt hecho una calamidad, se disponen a enfrentarse a una misión que evidentemente está muy por encima de sus posibilidades: cazar al zorro, el más temido y escurridizo criminal de guerra en la maltrecha Bosnia posbélica. Para colmo, se les une un enchufado, un joven e inexperto reportero, y por su temeridad, la de los tres, y unas gotitas añadidas de arrogancia, acaban por ser confundidos con agentes de la CIA, de los que todos, paisanos, militares, políticos y guerrilleros, desconfían. Perdidos por esos montes y esos pueblos, que Simon dice conocer al dedillo y no deja de ser otra fantasía, y entre unos paisanos de catadura más que siniestra, los periodistas se encuentran muy pronto en situación bastante desesperada. Bueno, Richard Gere, naturalmente, se mueve comodísimo en este papel de héroe desencantado, y Terrence Howard escala un peldaño más en su carrera imparable al estrellato, dicen que es la inmediata apuesta de futuro de Hollywood. Ambos se complementan muy bien en la pantalla, fuera de ella parece que no tanto, y forman una de esas parejas de película que son una de las fórmulas seguras en su escritura. De esta manera, el argumento juega con distintos géneros: la buddy movie, la película de colegas, la road movie, película de carretera, de viaje, el thriller y la comedia, hay más de un momento francamente divertido, y hasta la película de denuncia, a dos bandas, de los medios, que se muestran en su lado más hipócrita y sensacionalista, y de los políticos, gentes con muy poca conciencia y un escandaloso sentido de la estrategia. Bueno, según los cánones, estos son los ingredientes tradicionales del cine de aventuras, sobre todo cuando no hay que profundizar demasiado, porque tampoco el argumento lo necesita. El guión de Shepard procura no hacer excesiva sangre, como tampoco la había en el relato de la loca aventura original. No se falta a la verdad ni a las convenciones del género, pero no se puede ir muy lejos con esta idea. No hay que olvidar que los auténticos criminales de guerra del desgraciado conflicto de los Balcanes, Karadzic, Mladic, están libres. La caracterización del malo de la película, el astuto y cruel, el zorro Bogdanovich, el nombre seguramente es coña también, se les aproxima, pero eso es todo. La película, desde luego, entre la sonrisa y el conato de suspense, se deja ver con agrado, sin perder el interés y con la sensación de recuperar el cine de toda la vida, con ese puntito de ingenuidad, pero con una historia bien contada, no carente de mala intención, pero sin más pretensiones ni engañifas. Para los tiempos que corren, Bruno, seguramente no se puede pedir más. Desde luego que no. Y como dices, la película se deja ver y tiene algunos guiños realmente curiosos e interesantes. Tiempo, con esta sintonía, como siempre, con José Manuel Escribano, del primer Super 10 del año 2008. Pues sí. Y vamos con esa lista, que empezamos, como no, por supuesto, por el puesto número 10. Pues en el puesto número 10 sigue Persepolis, la película animada, dibujos animados de Marjan Satrapi, que lleva 7 semanas en la lista y ni sube ni baja. Puesto número 9. Sí que baja un poquito Mata Haris, la película de Ciar Boyain, muy bien colocada en los Goya y en otros premios, pero lleva ya 14 semanas en la lista y va perdiendo gas. Puesto número 8. Se recupera Leones por Corderos, que había quedado fuera de la lista en la semana anterior y vuelve a entrar, estaba en el puesto 13, sube 5 y lleva 7 semanas en la lista. Y el puesto número 7. También sube Cassandra's Dream, la película de Woody Allen, que lleva 11 semanas, ya es Super 10 y un poquito más. Puesto número 6. Baja un poquito La Búsqueda, el diario secreto, la película de John Turteltaub con Nicolas Cage haciendo de Indiana Jones pero con peluquín. Puesto número 5. En el 5 está Soy Leyenda, de Francis Lawrence, Will Smith, más solo que la una, 2 semanas y bajando. Puesto número 4. También baja Once, la película de John Carney, baja un puestecito y lleva 9 semanas en la lista. Y en este punto entramos en el tramo de los metales preciosos, Escribano de Bronce. Pues ahí baja un puesto también Promesas del Este. Estaba la 1, después la 2 y ahora la 3. La película de David Cronenberg lleva 13 semanas en la lista y, como digo, ha bajado. Escribano de Plata, puesto número 2. Pues también ha bajado. Deseo Peligro era líder la semana pasada. La película de Ang Lee con Wei Tang y Tony Leung. 3 semanas en nuestra compañía. Y inquietos estamos, por supuesto, ante estos resultados por saber quién se lleva esta semana el Escribano de Oro. Pues es un bombazo, porque directamente al número 1, desde fuera de la lista, American Gangster, la película de Ridley Scott con Denzel Washington y Russell Crowe. Número 1, película de la semana, líder de taquilla. Esta semana Ridley Scott lo gana todo. Desde luego, la película de la semana, Escribano de Oro para American Gangster en el Super 10. José Manuel, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a ti, Bruno. Un saludo. Tres y media de la madrugada, 2:30 de la comunidad canaria de este 6 de enero, Día de Reyes. Y decimos enero porque, como estamos ya además en nuestro primer programa del año 2008, esto quiere decir que en el recordatorio, en el momento décimo aniversario, evocamos los mejores momentos de La Rosa de los Vientos en el 2001, el primer año del siglo, un año en el que pasaron infinidad de cosas, entre otras, como no acordarnos de ese 11S, de los atentados terroristas en Washington y en Nueva York. Después empezó una guerra en Afganistán. Allí falleció el periodista español de gran prestigio y enormemente querido, Julio Fuentes, corresponsal del Mundo. Por entonces, tras la trágica noticia, Juan Antonio Cebrián le dedicó estas palabras. Julio Fuentes, 42 años, y además ya había participado, ya había informado sobre 12 guerras. Qué curioso es averiguar que su primer conflicto, el primer conflicto que cubrió, fue el de Afganistán, precisamente, cuando la ocupación soviética. Y todo hace ver que Afganistán también ha sido su último conflicto. Yo conocí a Julio Fuentes, pues, hace ya casi 10 años. Él fue uno de los primeros periodistas en entrar en Kuwait, en la ciudad de Kuwait. Había estado antes en Panamá, donde también murió un compañero nuestro, Juancho. Había estado en El Salvador. Había cubierto ya muchos conflictos. Era joven, tremendamente joven, pero ya era muy curtido. Había entrado en Kuwait, participó en ese tiempo, un par de años más tarde, en turno de noche. Hablábamos de Bosnia. Él participó también en ese asedio a Sarajevo, estuvo informando desde Sarajevo, la ciudad mártir, 42 meses de asedio, con más de 1000 piezas de artillería, con miles de muertos. Y allí estaban los periodistas, allí estaba Julio Fuentes. Y llegaron libros, los tres libros que él ha escrito, los tres libros fueron presentados en turno de noche o en La Rosa de los Vientos. Me acuerdo cuando llegó con su libro Sarajevo, Juicio Final. Un libro que lo había hecho con toda su ilusión. Un libro que tuvo además éxito, llegó a las 4 ediciones. Y en él contaba de forma novelada sus aventuras, sus avatares, las desgracias que él había visto en Sarajevo. Y luego hizo incursión en la ciencia ficción, y además de forma muy notable. Ese estilo gótico que a él tanto le entusiasmaba. Además, los dos compartíamos nuestro amor por Edgar Allan Poe. Llegó Resistencia Humana, una novela estupenda que hablaba de ciencia ficción, hablaba del futuro. Y en marzo del 2000, Rebelión, la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar un ratito. Rebelión, en esa novela cuya protagonista es una periodista lo que sería la Unión CNN. Un futuro incierto para el ser humano. También compartíamos nuestra afición por Blade Runner, era una de sus películas favoritas. Esos escenarios góticos luego los reflejaba perfectamente en sus libros. Nos decía en esa conversación que estaba preparando otra novela, una novela en la que España iba a ser protagonista. La novela ya tenía título, El Talismán Rojo. No sé en qué habrá quedado El Talismán Rojo, si lo tenía ya muy adelantado. Él escribía en sus ratos libres, el rato libre que le dejaba una guerra u otra. Pero El Talismán Rojo es un título que queda ahí. España iba a ser protagonista de esa novela. En esa novela se nos hablaba de una sociedad secreta que intentaba intervenir en el pasado de España para modificar el presente. Sería como una especie de viaje en el tiempo para modificar cosas del presente. Tenía una imaginación prodigiosa, Julio. Una imaginación auténticamente prodigiosa. Un gran tipo. Esas tres novelas, todas esas guerras, después de Bosnia, pues siguió, porque aunque estuvo en todo el tiempo que duró la guerra de Bosnia, no sé si llegó a pasar a África, pero lo cierto es que sí cubrió al final la guerra de Kosovo, en el 99, y ahora estaba embarcado en esta guerra de Afganistán, una guerra absurda, como él decía. Su último reportaje en el mundo fue motivo de portada, se le podía ver con dosis del gas Selim. Él se preocupó en traducir del cirílico al castellano, hasta descubrir que en esas ampollas ponía gas Selim. Fue nuestro recuerdo emocionado para él y nuestro ánimo, nuestra solidaridad con Mónica García Prieto, otra periodista de raza, que además en este programa la queremos especialmente. Julio Fuentes, el pasado año 2000, 62 periodistas morían en acto de servicio. 62. El año anterior, en el 99, 89 periodistas. En lo que va de año 2001, casi una treintena ya han caído. Y la guerra de Afganistán se está convirtiendo en una de las guerras más duras para el periodismo. La información siempre duele. La información siempre daña a los contendientes. La libertad de prensa no es buena para estos contendientes. Y al final, su ira se ceba en los periodistas. Desde aquí, nuestro recuerdo emocionado para todo un héroe de la comunicación, Julio Fuentes, allá donde estés. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ...24 minutos y serán las 4 de la madrugada... ...tiempo de la agenda cultural con DJ Martín... ...muy buenas... ...hola Bruno, ¿qué tal? Pues me coges justo anotando una cita en mi calendario... ya sabes que soy el periodista más corrupto de la radio, pues acabo de recibir un correo urgente que me advierte de un concierto que tendrá lugar en Madrid. El grupo, creo que lo conoces, se hacen llamar los Sick Brains, los cerebros enfermos. Suenan así de bien. Y el próximo miércoles actuarán en un local muy conocido de Madrid, como es el Moby Dick. Y me han dicho, oye Martín, ¿por qué no invitamos a los oyentes de La Rosa? Así que, ¿por qué no? Ahora, eso sí, yo les he pedido que me hagan un buen huequecito desde donde poder escuchar el concierto que comienza a las 9:30 de la noche. Son amigos desde hace muchísimo tiempo, un extraordinario grupo zaragozano, esa cantera enorme de grupos musicales de rock. El próximo miércoles a las 9:30 de la noche, ahí en Avenida Brasil, en ese local tan conocido en el Moby Dick, en los Sick Brains, música y además muy buena. Ahí está, no sé quién soy, el tema que interpreta Bruno... José Tafalla, conocido además por sus intervenciones televisivas, en ese programa de hace un año, dos años, Six Pack, es una de las estrellas, un personaje absolutamente fascinante en televisión, pero absolutamente fascinante también cantando. Bueno, pues ahí estarán, a partir de las 9:30 en la sala Moby Dick. Y no a las 9:30, sino que son las 4:20 casi de la madrugada, una madrugada mágica sin duda en la que nos encontramos. Cómo mágica será la agenda que tenemos preparada y que nos transportará también hasta 2001 para ver qué artistas sonaban aquel año en la radio, en ese aniversario repaso a los 10 años de emisión de La Rosa de los Vientos. Pero antes, si os parece bien, tengo por aquí cómo se cerró la lista de venta de discos en nuestro país en el 2007. Y podemos hacer un breve repaso a los 10 más vendidos, porque a más de uno y a más de una seguro que mañana cuando se despierte encontrará entre sus regalos el disco de Fito y Fitipaldis, que cerraba la pasada semana su exitosa gira, el nuevo trabajo de Juanes también, o el de Chambao. El recopilatorio de Luciano Pavarotti está entre los 10 más vendidos en la pasada semana cerrando el 2007, o el nuevo CD de otro italiano, Eros Ramazzotti. Héroes del Silencio, Bruno, que te encantan, si es que no lo tienes ya, que seguro que ya sé que lo tienes, por supuesto. Pues puede caer también a uno de nuestros oyentes, o Miguel Bosé, que también está entre los más vendidos, como no podía ser de otra manera, después de casi medio año como número uno, aunque para acabar el año ha cedido su puesto a dos grandes como Serrat y Sabina. Ah, y también está entre los más vendidos, se me olvidaba. Vuelvo a despertar y tú ya no estás. María Isabel también está entre los más vendidos desde ese álbum Ángeles S.A. Si tú no estás. De ella hablabais hace muy poquito, José Manuel Escribano, sí, y tú. En la portada de la sección de Escribano, del Callejón. Pues ahí está, María Isabel. La nueva Marisol. Si tú no estás, la nueva Marisol, jovencita como ella. Y quien sí que creo que está es Raúl. No lo sé yo, Bueno, vamos a averiguarlo. Vamos a averiguar si nuestro hombre, nuestro corresponsal en el mundo del cómic, Raúl Sogún, está. Sabemos que está. Otra cosa es que nos pueda contestar. Raúl, muy buenas noches. No, humanos. Soy Zulu, dios primigenio del mal. Hoy haré de rey mago de los cómics para traeros qué acontecerá en el mundo de la viñeta. ¿Habéis sido buenos o tendré que castigaros con gripe como a Raúl Sogún? Sí, está claro que la gripe te ha castigado, está claro que la verdad es que... David, creo que a Raúl le teníamos en la línea 1, ¿eh? Se me está colado Darth Vader por ahí. A ver, ahora ya se me oye, Esta es la línea 1, no la otra. Raúl, muy buenas noches. Hola Martín, hola Bruno, buenas noches. Espero que hayas comenzado bien este año 2008, en donde además vamos a tener muchas novedades en el mundo del cómic, vamos a comentar algunas contigo, pero en donde tenemos algunas inquietudes muy grandes. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucederá en el mundo de Marvel con la muerte del Capitán América? Exactamente, vamos a estar pendientes después de la guerra civil que hemos estado viviendo en España con el Capitán América, que quizás ha sido el cómic que más tiempo se ha hecho esperar el año pasado. Ha agotado completamente toda la tirada, todo el mundo espera una segunda edición. En Estados Unidos llegó a la cuarta y bueno, pues aquí estamos con las consecuencias justo después, que cómo ha cambiado ese universo Marvel, tanto para los superhéroes en general, como también incluso a Spider-Man, con tanto se ha hablado ahora y que tanto se está rumoreando con el tema de un nuevo día. Y bueno, pues amén de que también estamos pendientes de las dos grandes películas de Marvel para este año, como son Iron Man con Robert Downey Jr., que quizás espera como mejor de la temporada, y bueno, la incursión de Edward Norton, que tanto en el papel de guionista como el de protagonista de la nueva película de Hulk. Va a ser un año nuevamente con muchas grandes películas, enormes producciones que tienen su cantera, que tienen su fuente original en el mundo del cómic. Además, los resultados hasta ahora creo que son bastante aceptables, ¿verdad? Hombre, sí, más tirando a DC, que también se va a estrenar, que quizás ha sido va a ser el estreno con referencia al mundo del cómic. ¿Qué más está esperando? Que es el Dark Knight, más que nada por ese Joker que tanto nos han estado vendiendo, esa comparativa entre Jack Nicholson y el nuevo Joker que estaba ahí pendiente. Realmente nos espera algo completamente distinto. Es un personaje que, bueno, siempre lo hemos visto más simpático, más, aunque fuera un villano, siempre estaba ahí, y Nicholson le dio un tono muy burlón. Esta vez tenemos algo muy, muy, muy siniestro, y bueno, pues va a aparecer en la pantalla acompañado, igual que las otras dos películas anteriores, de una cantidad de merchandising y de productos relacionados, como van a ser coleccionables y colecciones, que bueno, para muchos muchos temas y muchos cómics que se perdieron en su momento, poder recuperarlos, cosa que siempre viene bien, porque suelen venir a un precio bastante más económico. Pero no solo de cómic americano vamos a informar, porque no, también de cómic europeo, y más concretamente del español, esperan novedades importantes, que están ahí ya calentitas y que muy breve hablaremos de ellas. Exactamente. Por ejemplo, tenemos que esperar la versión integral de De Profundis. Sí, porque por fin se va a presentar. Tuvimos una Navidad de Espera Abriendo Boca. Miguel Ancho Prado va a sacar una edición en DVD con make-off incluido de la película, con la que estuvo nominado a los Goya, y su edición y todos los comentarios en el cómic propiamente dicho. Con lo cual, pues bueno, aunque se vaya a retrasar un poquito con respecto a lo que sean los regalos, que mañana, si nos portamos bien y conseguimos irnos a dormir antes de que lleguen los Reyes, podremos encontrarnos debajo de los árboles y debajo de los belenes. Pues bueno, tenemos una edición más completa con nuevas fichas y sobre todo, bueno, pues con la edición en DVD, que aunque quizá haya pasado un poquito desapercibida, cualquier amante del cómic, cualquier amante de la animación y sobre todo el arte se puede encontrar. La verdad es que va a ser un año muy importante para el cómic europeo y sobre todo para el cómic español. El año pasado también arrancamos con el Premio Nacional de Cómic. Este año ya tenemos el segundo, con lo cual vamos a ir abriendo boca con las nuevas publicaciones y también, bueno, pues con un detalle Zona Cero que atañe a esta casa y a este programa. Además, un cómic, hay muchísimos grandes aficionados al cómic que también son grandes seguidores de La Rosa de los Vientos, que van a celebrar una de esas novedades de las que vamos a apuntar unos pequeños detalles, Raúl. Exactamente, Sergio Bleda en el mes de febrero va a publicar su nuevo álbum, se llamará No están en paz. ¿Por qué será? Sí, ¿por qué será? Me suena esa psicofonía. Sí, teniendo en cuenta que ahora estamos a menos cuarto, pues bueno, es un buen momento para poder recordarles un pequeño guiño a todas las noches que nos hemos dado. Pues bueno, nos lo estuvo comentando, se lo agradecemos desde aquí, y va a ser una buena manera de acabar esa trilogía. Además, hablaremos en el futuro en más ocasiones de esta novedad. Además, celebramos enormemente que La Rosa de los Vientos sirva de inspiración para las novedades del mundo del cómic. Después, Raúl, continuamos apuntando algunos detalles más, pistas a seguir para el mundo del cómic en el año 2008. Aguántanos si es que esa gripe te lo permite. Vamos a ello. Aguanta, Raúl. Por cierto, yo estoy esperando también ese cómic de Spider-Man, ¿eh? Todo se ha dicho también, en La Roca, en breve. Bueno, ahora vamos a por dos novedades, como cada semana, tema inédito internacional y otro nacional. Desde Indiana, en Estados Unidos, siempre con su pecho por delante, no en vano, ha sido su pecho el más buscado en Internet, Janet Jackson. Si en 2007 las Spice Girls consiguieron volver a juntarse, ¿por qué no lo van a hacer los Jackson? Se pregunta ella, la pequeña Janet, que está haciendo todo lo posible por hacerlo realidad, y mientras nos presenta su particular Feedback, que estamos escuchando como adelanto a su nuevo trabajo que verá la luz el próximo 26 de febrero bajo el título de Discipline. Bueno, pues esta ganadora de 5 premios Grammy, éxito en ventas con más de 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, eso sí, se ha declarado la mayor fan de sus hermanos y se ha mostrado entusiasmada porque finalmente se volvieran a reunir todos en un mismo tour. Desde luego sería uno de los acontecimientos musicales del año 2008. Ha dicho que ella ve cómo Mick Jagger y los suyos tienen cerca de 65 años y claro, luego mira a sus hermanos y dice, ninguno de ellos alcanza la edad de las piedras rodantes, así que pues por supuesto, ¿cómo no vamos a poder hacer una gira todos juntos? Y cómo no, ya que estamos hablando de los Jackson, el tema del color también es noticia. Hace muy poquito Rihanna ha dicho que también está perdiendo ella su color, como Michael Jackson. Está asustada, dice que va a tener que pasar una cierta temporada en Barbados. David y yo nos prestamos a acompañarla, también estamos perdiendo color, él y yo, aquí pasando estas noches. Así que nos vamos con Rihanna, Bruno creo que también se apunta y Raúl también. Nos vamos todos ahí a Barbados a coger color. Pero bueno, ¿quién sabe? Pues entonces si los Jagger... si los Jackson después de 24 años, pues podemos volver a verlos sobre los escenarios. Y el viento se lleva, los males los dejará. En nuestro país nos quedamos a continuación, pues tenemos la certeza en este caso, no sabemos si los Jackson se juntarán, sí tenemos certeza de que Pastora sigue juntos y regresan Dolo, Caín, Pauet, que son muy queridos por el programa. Con ellos hablamos hace 2 años y medio de La Vida Moderna, un disco que alcanzó el disco de oro y 2 nominaciones a los Grammy Latinos, superando al que fue su primer álbum homónimo y que salió allá por julio, 21 de julio de 2003. Ahora nos presentan su tercer trabajo, con Dolo al frente. Circuitos de lujo es su título, grandes despedidas, el tema presentación que escuchamos. Saca lo bueno, lo eleva, lo enseña, lo marca en el cielo, y lo veo ahí, todo clarísimo, soplará, y todo lo... El sencillo se edita el próximo 21 de enero y para conseguir el disco, eso sí, habrá que esperar un mes hasta el 19 de febrero. Para después de San Calentón, San Valentín, puede caer este trabajo que ha sido grabado entre Gerona, Palma de Mallorca, Praga, lo que viene siendo los Alpes, quizá. Ahora en serio, La Voz de Dolo se grabó en Mallorca. La Orquesta Sinfónica Nacional Checa participa también en 5 canciones que fueron registradas en Praga. Y finalmente, las piezas que se ensamblaron todas en Gerona. Y tiempo, Martín, para las efemérides, para recuperar. Seguimos con este recopilatorio de sucesos que dieron mucho que hablar y que ya están en la historia que nos ofrece todos los sábados, todas las madrugadas de domingo a esta hora. Además, si hubiera que elegir un momento clave e importante y un año relevante en el siglo XXI, ese momento es el que hoy repasamos. Sí, porque, bueno, pues en esos 10 últimos años del programa nos detenemos en el año 2001, un triste año 2001, triste comienzo del tercer milenio, con aquel aciago 11S al que llegaremos en nuestro recorrido, aunque en esta ocasión nos detenemos en los meses de enero, febrero y marzo. Digo, nos detenemos a pesar del fuerte movimiento sísmico con el que empezó el año en El Salvador, un seísmo de 7,6 grados en la escala Richter, que acabó con la vida de 1.150 personas y que causó cerca de 3.000 millones de dólares en pérdidas. En Oriente Medio, quien perdía en este caso unas elecciones era Ehud Barak, quien veía cómo Ariel Sharon, que en la actualidad continúa en coma, ascendía al poder en Israel. En Europa, además de las vacas locas, con el nuevo año la preocupación tenía por protagonista al uranio empobrecido, que supuestamente se había estado utilizando en la guerra de los Balcanes, en Irak también, y que posteriormente habría provocado la muerte de cerca de una veintena de soldados que participaron en el conflicto de los Balcanes. Para conflicto, Afganistán, que en marzo era noticia por la destrucción de las milenarias y gigantescas figuras de Buda a mano de talibanes etnocéntricos, quien no tenía ningún tipo de tendencia emocional hacia unos u otros valores culturales, era Robert Hansen, el agente del FBI al que se le dedica una película que está en cartelera estos días bajo el título de El Espía, porque Hansen fue detenido en febrero de 2001 después de que llevara espiando para los servicios secretos rusos 15 años. Desconocemos si de por medio había servicios secretos, pero para error, quizá entre comillas, el que cometió un submarino nuclear estadounidense que embistió a un buque escuela japonés y que acabó con al menos 9 desaparecidos. Quien nos dejó para siempre unos días más tarde fue William Hanna, cofundador de los estudios de animación Hanna-Barbera, con 91 años. Su compañero Barbera fallecería 5 años más tarde, en diciembre de 2006. Dos grandes clásicos de los dibujos, como lo fue Walter Elias Disney, difíciles de clonar, incluso si la criogenia se hubiese practicado para conservar sus cuerpos, como dicen las leyendas urbanas, ¿verdad, Bruno? Y que todavía de vez en cuando lo repite alguno. Walt Disney, ese hombre que está congelado en espera de que se encuentre una respuesta para la enfermedad que le llevó a la muerte. Pues no, Walt Disney está enterrado en un parque en California, cerca de Los Ángeles, y no fue criogenizado. Es una leyenda urbana, pero la seguirán repitiendo durante decenios y decenios muchas personas. Criogenia, clonación, a este último respecto, en febrero de 2001 se daba a conocer al mundo entero la secuencia genética humana. Tenemos 35.000 genes, apenas el doble de los que tiene la mosca del vinagre, 300 más de los que contiene el ratón. Y por conocer parte de la secuencia, la empresa Celera, una de las responsables de dar con el código, cobraba, lo que supuso la crítica general de la comunidad científica. Y acabamos en el espacio, porque mientras se continuaba ensamblando la Estación Espacial Internacional, que estaba siendo habitada desde el mes de noviembre, hace muy poquito, muy recientemente, en noviembre de 2000, pues otra estación espacial, en 2001, la rusa Mir, acababa desintegrándose al entrar en la atmósfera terrestre sobre el Océano Pacífico, donde cayeron sus restos. Y para los restos quedaron temas como estos. I can't give you nothing more if you ain't giving nothing to me. Se trata de uno de los mayores éxitos, si no el más conocido, de Jamiroquai, que se publicó en 2001, A Funk Odyssey, el quinto disco para el británico J.K., que incluía temas como este Little L. Por cierto, que el año 2001 desapareció del título por deseo expreso de la discográfica, pudo acabar llamándose 2001, A Funk Odyssey, cara a alusión, por supuesto, a la obra de Kubrick, 2001, Una Odisea en el Espacio. Y en el espacio radiofónico, la odisea la supera esta semana, sin duda alguna, Raúl, ¿verdad? Sí, estamos haciéndole pasar una auténtica odisea, un auténtico calvario, porque tenemos a Raúl, bueno, como media España en estos días, con un gripazo tremendo, así que no te entretenemos mucho más, Raúl, solamente un par de puntitos más hay que tener en cuenta en el mundo del cómic, en este caso, en el mundo del cómic japonés, porque el manga también nos presenta muchas novedades. Exactamente, aparte de las novedades, aparte de la gran hegemonía que tiene Naruto, que tiene Bleach o Full Metal, que son quizá las series más punteras que tenemos ahora mismo, también hay que seguir otras que aunque quizás su periodicidad no está mensual como quisiéramos, Trinity Blood o Rosen Maiden, esperemos que les haga sombra, junto con, bueno, quizá dos clásicos muy curiosos que acaban de entrar en listas de ventas, están siendo, bueno, están arrasando bastante, como son Chicho Terremoto y Bobobo. Chicho Terremoto, aquella mítica serie de los 90, en la cual, bueno, pues un personajillo pequeñito se dedicaba a discutir sobre si la ropa interior femenina debe ser blanca o rosa. Después, ya cuando acabemos, podemos discutirlo largo y tendido, o Bobobo en su que empezó en la TV3 catalana, después ha pasado a series que, o sea, televisión nacional en la 2 y ahora está en otros digitales, con, bueno, con algo quizá también hay que reconocerlo, novedades pelín escatológicas con el ataque de los pelillos de la nariz, aquello que, como tú dices, estamos todos con el pañuelito después de coger todos frío en Nochevieja, cosa que recomendamos que la gente se tome un poquito de calorcito. Luego también queremos incluir y sobre todo invitar a la gente a que se acerque a una versión muy curiosa que han sacado del cómic de Kingdom Hearts, la alianza entre los videojuegos de Final Fantasy y la gran factoría Disney, que está muy curiosa, está siendo un buen éxito de ventas. Raúl, no te entretenemos más, porque además sabemos de buena fuente, en absoluta primicia, que están ahí los Reyes Magos esperando a entrar en tu casa y que tú no te vas a dormir, así que me parece que te dejamos que te vayas a dormir para que los Reyes Magos hagan su trabajo y que te traigan muchas cosas mañana al amanecer. Igualmente, voy a ver si me acuesto, hago un poquito el dormido y tal como estamos, a ver si conseguimos abrir los regalos antes de tiempo. Muy bien. Un abrazo. La ropa interior blanca, ¿no, Raúl? Blanca, rosa. Y para finalizar, Martín, novedades en el mundo del teatro y voces interesantes que escuchar. Simplemente para finalizar, una recomendación literaria, es un breve apuntito, nada más. Como novedad literaria de Taurus, género, ensayo, el autor es Robert Fossier, es un profesor emérito de Historia Medieval en la Universidad de París, y la obra se titula Las Gentes de la Edad Media. Saldrá a la venta el próximo 9 de enero y descubriremos cómo era un tipo singular del medioevo. Una interesante propuesta la de Taurus, Robert Fossier. Las Gentes de la Edad Media. Y ahora sí, vamos a por esa propuesta, un musical, porque os invitamos a asistir a ese musical que protagoniza un actor que a Juan Antonio le maravilló en Hoy no me puedo levantar, como es Miquel Fernández. Incluso cuando en la agenda cultural, en julio ya del año pasado, pues mencionamos que iba a protagonizar Jesucristo Superstar, primero dijo aquello, a ver si me puedes conseguir unas entraditas, Martín, hombre. Y luego dijo que era todo un cantante excepcional, un monstruo, Miquel Fernández. Así que no os lo perdáis en el Teatro Lope de Vega, Jesucristo Superstar, de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que ya se adaptó en 1975 y que contó en aquella ocasión con Camilo VI, Teddy Bautista y Ángela Carrasco. Primer gran musical que se estrenó en España, que sigue siendo igual de grande en 2008 y que en esta ocasión, además de Miquel en el papel de Jesucristo, cuenta con Ignacio Vidal en el papel de Judas y Lorena Calero como María Magdalena. Con ambos, con Ignacio y con Lorena, hablamos esta semana. Feliz año a los dos. Sí, feliz año. Y feliz año que habéis pasado sobre el escenario, ¿no? Sí. Sí. ¿Habéis estado ahí actuando? ¿Qué tal el público? ¿Qué tal fue la noche? Muy bien. ¿Qué es lo que dice la familia cuando, oye, que este año paso Nochevieja sobre el escenario, actuando? Bueno, mi familia es de teatro, o sea que ya están acostumbrados, claro. Ellos ya los pasaron. ¿Cómo fueron las pruebas de selección para Jesucristo Superstar? Largas. Muy largas, sí, y pesaditas, sí. Mucho viaje, y la verdad es que además fueron muy prolongadas en el tiempo. Fue como medio año, prácticamente. Sí, medio año de prueba, una cosa muy pesada, ¿eh? No lo veíais llegar, no lo veíais llegar. No, pensábamos de hecho que ya se iban a olvidar y que no nos iban a llamar nunca más. ¿Y cómo llegasteis a ser seleccionados? ¿Os otorgaron los papeles? ¿Luchasteis por alguno en concreto? Sí, por los que tenemos. ¿Coincidisteis, vamos? Sí, no sé. En mi caso concreto yo audicioné para otro papel. Y el director me pidió que cantara uno de los temas de Judas, y entonces así fue como empecé. Pero yo iba para un papel más tranquilo en principio. Pensaba que igual era demasiado trabajo en Judas, ¿sabes? ¿Y os habría, ahora que conocéis ya el musical, os habría gustado interpretar otro, quizá más amable? Pues sí, a mí me hubiera gustado interpretar María Magdalena, pero también no me estaba ni... No, pero en tu caso, Judas, yo qué sé, están tus medidas en internet, 190, 110, los claros, la media de la cabeza 56, es una lástima no tener las de Lorena. ¿Está pero en bueno. internet, en serio? Sí, puede ser, ¿no? Creo que sí, creo que hay una página web o algo así, sí. Ah, mi página web, sí. Sí. Claro que me gusta interpretar Judas y claro que es un sueño. Lo que pasa es que en principio me presenté para Pilatos porque me pensaba que buscaban otra cosa para el papel de Judas, y no, bueno, al final fue... Pues sí, claro, no vas a rechazarlo, ¿no? Es fabuloso que tengas este papel. ¿Y cuál es vuestra percepción de con lo que se queda el público? En general, tiene la sensación de haber visto un espectáculo global como muy compacto. Y curiosamente, los temas que suelen tener más éxito suelen ser los temas más corales. Y yo creo que también la sensación que se llevan este final de musical, el final de Jesucristo, no es como el final de otros musicales, por lo menos los que yo he hecho, que siempre son como luz y color, aplauso y final, ¿no? Gran número musical, aquí hay un gran número al final, que es el Superstar, pero claro, el final es la crucifixión. Y acaba como todos sabemos, entonces la gente no arranca ese aplauso de alegría o de me ha gustado, sino de a lo mejor también la gente piensa un poco y se quedan como afectados, y luego ya sí, luego ya reaccionan en los saludos, pero vamos, que el final no es el típico, ¿no?, que todos conocemos. ¿Os esperabais que fuera la obra como es? El director, el primer día de todos, tenía muy claro cómo iba a ser, así que no dio mucho espacio para que imaginásemos cómo iba a ser. Y hombre, teníais el listón ahí bastante alto, ¿no? ¿Sabíais que lo había interpretado hace 32 años en Madrid? A mí particularmente me daba mucho más respeto el casting de la película que este casting. Respeto todo, quiero decir, absolutamente todo. Pero siempre había tenido la versión de la película. Entonces, para mí, el modelo de personaje, o sea, Judas, digamos, era, para mí era Cal Anderson, y con todos los respetos a Teddy Bautista, que seguro que lo hacía muy bien, pero ese era mi modelo, ¿no? el personaje. ¿Y este era el musical que decíais, yo de mayor quiero interpretar, o, sí. o un día sí. dijisteis, oye, ahí buscan sí. Casting no. para Jesucristo Superstar, bueno, voy a apuntarme a uno más? No. En mi caso, íbamos a, claro, íbamos a por todas, porque además son papeles que siempre has querido hacer. Sí, en mi caso, y un seguro, musical, ¿verdad? Un musical, vamos, pues creo que pues el más famoso, ¿no? Después de Jesucristo Superstar, ¿qué haríais? Yo poner un kiosco, porque... Al final, como Judas, ¿traicionas a tu profesión o qué? No, es broma, pero yo siempre decía que, mira, yo tenía, para mí habían dos papeles que eran un sueño hacer, ¿no? Uno era el Roger Davis en Rent, que lo hice en el año 2000, y el otro era este. Quizá... Pero quedan muchos otros retos, hay muchos otros retos. Claro, hombre, Pilatos, ¿no? Hombre, Pilatos es un papel que me encantaría hacer en otra versión, sí. ¿Y Lorena? Pues para mí, lo que decía Nacho, que esto es un antes y un después. Otro kiosco. Bueno. Otro kiosco y... No. No, yo estoy encantada de trabajar en esto y me encanta mi trabajo. Entonces, pues seguiremos luchando por cosas nuevas que vengan, pero esto ha sido como conseguir algo que siempre has deseado. Y es importante, entonces te hace pensar también, haber conseguido este papel, pues dices, bueno, pues vamos a seguir trabajando, pero ya lo he hecho o lo estoy haciendo y me siento muy bien. Uh-huh. Es un musical muy serio, pero ¿se desvela en el musical si Jesús tuvo descendencia? Ya sabéis esas teorías que apuntan. Yo creo que sí. En esta versión no entra en ese. No alcanza. Bueno, no llegamos ahí. Bueno, pues pero nada. La historia, por lo visto, de ahora dice que sí, ¿no? Sí. Que murió en Cachemira, que... Bueno. Sí. Pues que os agradezco mucho este ratito que hemos pasado juntos, que mucha mierda. Un beso muy fuerte para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos y, bueno, invitamos a todo el público para que venga a vernos a Jesucristo Superstar. Os estaremos esperando. Yo también quiero dar un saludo a todos los oyentes y animarles a que, en general, vayan al teatro. Y si puede ser a ver Jesucristo Superstar, sería la hostia, ya, ¿no? Estarás allí, ¿no? No nos traicionarás. No estaré ahí. La recomendación de Martín Espósito, la recomendación de todos los que hacemos La Rosa de los Vientos, hay que ir al teatro, Jesucristo Superstar. Muchas gracias, Martín. Nada, un placer, ya sabes, al teatro últimamente se dice, si te gusta la obra, se la recomiendas a tus amigos, y si no te gusta, también la recomiendas a tus enemigos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Saludos de todo el equipo: David Peñalba, Silvia Casasola, Martín Espósito, en nombre de todos ellos Bruno Carreñosa. Que paséis un estupendo domingo. Nosotros volvemos mañana a las 12 de la madrugada en la Comunidad Canaria, a la 1 en la península. Daremos el resultado de esa cesta de Navidad en rosa.vientos@onda0.es. ¿Cuál es el título de la biografía que escribió Juan Antonio Cebrián sobre el personaje que inspiró la verdadera historia de Barba Azul? La respuesta, si la respondéis bien, os servirá para participar en la última cesta cultural de Navidad. El resultado mañana, ahora, en Onda Cero, partiendo de cero, con Marina Martínez. Muchas gracias por estar ahí. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián.